café de Levante, entre palmas y alegrías, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratar de Yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes Yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era